¿qué pasa? Estáis tirando lindo, varón. Así, así, movidito, movidito. Tommy, traiga mi de aprecio, punto y coma. Pachi vuelve con una landa mal acaba. Haga cola, sea breve, no hay vacante. Sigue el curso, no que timbre, viaje a dedo. No se aburre, no me coca, viva River. Si de boca no se aplica, porque Pepe. Saque vale, pida turno, tome mate. No se fía, manda tiro, lirula. Estáis tirando lindo, varón. Qué flores de canciones que hacéis. Estáis tirando lindo, varón. ¡Oh, oh! Escapa que un disco de oro te gané. Estás tirando lindo, varón. Qué flores de canciones que hacéis. Estáis tirando lindo, varón. Es capaz que un disco de oro te gane. Eso, así, así. Movidito, movidito. A la vueltita, la vueltita, dile que va. Así, así. No se me quede tulita. Balanceadito, mi amorcito. Estáis tirando lindo, varón. ¡Oh, oh! ¡Siga! ¡Suelta! ¡Siga! Tommy, traiga, mira, precio, punto y coma. Pachi, vive que una landa mal acaba. Haga cola, se abre, vino y bajante. Si el trozo toque timbre, viaje a dedo. No se aburra, toma escota, viva River. Si es de boca, no se aplica, bote a Pepe. Saque, vale, mira, tú no tome mate. No se fía, manda, tiro, lirula. Estáis tirando lindo, varón. Qué flores de canciones que hacer. Estáis tirando lindo, varón. Capaz que un disco de oro te gané. Estáis tirando lindo, varón. Qué flores de canciones que hacer. Estás tirando lindo, varón. Capaz que un disco de oro te gané. Así, así.